Audio diario del Camino Santiago, el 5 de agosto del 2007. He salido de Melide hace ya 3 horas y media o 4 horas. Y bueno, ahora estoy andando por el tramo este largo de unos 16 kilómetros, pasando por pueblecillos pequeños, hasta Empalme o, bueno, hacia más o menos el albergue del Alto de Santa Irene. Bueno, la verdad es que la madrugada, sí, bueno, hoy me levanto a las 6. Había un pequeño pelotón de gente caminando tempranito. Vamos, a las 6 y 5, 6 y 10 he salido más o menos del albergue. Y bueno, primero unos ciclistas que no veían ni papa, iban muy despacio y se han hecho un lío. Y bueno, sí, han tenido que pasar un puente así para peatones, para gente a pie, pues así con mucho cuidado y bueno, estas cosas. De hecho, en el puente se ha producido un pequeño atasco. Y bueno, la verdad es que es curioso, ¿no?, la cantidad de peregrinos que hemos salido a la vez. La etapa está, o sea, andando hasta arriba de Isoabaixo y luego hasta Arzúa, pues bueno, pues he ido tranquila, he hecho una pequeña parada y luego, nada más entrar en Arzúa, pues me he parado pues a tomar unas tostadas en un bar. Y bueno, y he seguido, me encontraba a los dos hermanos belgas que caminan con esta chica que creo que es sueca, así de 50 y pocos kilos, 54 kilos, con una mochila de 11 que contaba el otro día. Vamos, una chica muy maja, que parece que habla español bien y demás. Y con otro par de personas, vamos, que en principio igual son un grupo de 5, un grupito de peregrinos reales. De hecho, me está bromeando con uno de los dos belgas, el mayor de los hermanos belgas, sobre eso, los reales peregrinos. Y eso, porque bueno, los turistas y los reales peregrinos. Ya aquí se ve claramente, y en Melide lo pude comprobar, la cantidad de turistas turisgrinos, como les llamamos en el argot. Turisgrinos gritando por las habitaciones cuando el resto de los peregrinos estamos descansando. Muchos de ellos, pues sí, de acuerdo, igual se hacen sus 20 kilómetros, pero van, pues bueno, pues como van los scouts o como muchos grupos de estos, ¿no? Sin faltar a ellos, porque de hecho yo he colaborado con scouts y me parece bien, ¿no? Pero que no se confunda, ¿no?, lo que es una peregrinación más profunda y más duradera y larga, con 5 días en el Camino Santiago en grupo y pegando gritos por los caminos y pegando gritos en los albergues y derrochando energía, ¿no? Que eso está muy bien para los jóvenes, pero bueno, que no se confunda con otras cosas, ¿no? Como estamos haciendo ahora, pues estos belgas que vienen de Saint-Jean-Pied-de-Port, o muchos otros que llevamos caminando más de 2 semanas. Entonces, pues bueno, que se comprenda que es otro estilo y más interno, más profundo y más de un sentimiento diferente. De hecho, se ve, ¿no?, los albergues que habían antes de Astorga o antes de Cebreiro, pues se veía un estilo diferente, ¿no?, una paz, un compartir. Aquí no, aquí tendemos a ir más hacia a lo nuestro, ¿no? De hecho, a mí ayer me pasó, yo cené y tendí a ir más a lo mío. ¿Por qué? Porque bueno, tampoco me sentía en mi salsa. Pues sí, podía bromear con algún turisgrino, pero es diferente, ¿no? O sea que, no sé, es como que, bueno, todavía tienen la mente muy rápida, es otra realidad, no sé cómo expresarlo. Y bueno, y con estos belgas, pues bueno, pues igual no nos entendamos mucho, porque yo no entienda el inglés a la perfección, hay muchas cosas que me escapan, pero bueno, pero igual que me pasó el otro día con la chica coreana, nos entendimos. ¿Por qué? Porque muchas veces tampoco hace falta muchas palabras, o sea, el sentimiento es el mismo. La percepción de la belleza, del cansancio físico, de lo que significa para nosotros el ser peregrinos, es algo común. Y con gestos y palabras básicas nos entendemos. Y bueno, pues qué contar, otra historia curiosa. Hay una opción que los belgas están barajando, si el tiempo se confirma como nublado, está nublado, es más bien, es una mezcla, al principio era niebla, ahora la niebla es como un poco más alta y en principio el cielo está cubierto. La temperatura es fresca, yo ahora mismo me quité hace poco la sudadera, son Son las 10:30, me quito hace poco la sudadera simplemente por el ritmo de andar, pero la temperatura es fresca. Si me paro, probablemente me pongo la sudadera otra vez. Es una temperatura perfecta para andar. Entonces los belgas, aunque no tenían previsto este cambio de tiempo, este tiempo tan, tan primaveral, su idea es seguir andando hasta Santiago. Y la verdad es que es una idea prometedora. Serían pues cerca de 55 kilómetros, que yo creo que, aunque marca 51, desde Mérida yo creo que es un poco más. Que está un poco, hay un poco más de kilómetros. Entonces es una opción. Realmente para mí andar 50 kilómetros, aunque ya lo he hecho alguna vez, pues tal como estoy físicamente, pues igual es un poco matada. O sea, sí, igual he curtido un poco el cuerpo, sí que he hecho etapas de cerca de 30 kilómetros, pero bueno, igual descansando y demás, y teniendo todo el día por delante, podría hacerlo sin mucho problema, y si el clima se confirma como está. Bueno, ahí dejo la posibilidad, ¿no? La idea está ahí, y bueno, y ya veré que va deparando. 33 kilómetros marca ahora mismo. 33 más los 17 o 19 que debo llevar, pues es para morirse. Bueno, ahora voy subiendo una cuesta y eso. A ver, alguna cosa más que contar. Bueno, ayer lo dejé cuando estaba a 4 kilómetros de Mérida. Los últimos kilómetros, 4 o 5 kilómetros de Mérida. Los últimos kilómetros a Mérida, pues fueron eternos. Por el sol, el calor. Yo llegué a la una, no era muy tarde, pero el sol pegaba con mucha fuerza. Una sensación de calor un poco húmedo y el sol pegaba también fuerte. O sea, una mezcla de Castilla con Barcelona. Y la verdad es que fue agotador. Pero bueno, llegamos. O sea, llegué al albergue. Y bueno, y ayer fue pues el típico día de nada más llegar, preparar todo la vitualla. Es decir, me duché, ducha rápida, en la especie de duchas compartidas que hay. Ducha rápida, lavé ropa, me pinché la ampolla y bueno, y sobre las dos me fui a comprar. Momentos. Hola. Hola. Bueno, compré alguna cosa y me preparé una ensalada de arroz. Me llevó mi tiempo porque bueno, tardó en cocer el arroz y demás. Y bueno, y mientras estuve charlando y conversando con gente allí en la cocina. Ya estaba yo preocupada, pero es que mira qué sitio se ha buscado, como un columpio y todo. Buenos días. Buenos días. Y eso, entonces me preparé comida. Mientras iba hablando, creo que es Raúl, se llama el chico este de Ciudad Real, que está andando con la chica esta guapa, con su padre, que tiene unas ampollas que te cagas. Y bueno, y ahí tranquilamente en la cocina pues charlando un poquito con unos y con otros. Es un punto ahí bastante interesante de compartir con gente. Y nada, y luego me eché la siesta a eso de las 4:00, cuando ya me comí todo lo que fui capaz de comerme, pues me eché una siesta. Voy subiendo y por eso jadeo además. Pues bueno, acelera un poco el paso en un momento determinado, pues para pasar a una familia de turisgrinos y tampoco me apetecía ahí que me notaran ahí grabando nada. Entonces, bueno, bajo un momento el ritmo. Entonces, bueno, yo suelo subir bastante despacio, con calma, y más o menos mi respiración pues no sufre demasiado sobresaltos. Ahora sí un poquillo, pero bueno, no tengo un gran fondo físico, la verdad. Puedo aguantar andando muchos kilómetros si paro y descanso y demás, pero en principio no he puesto mi cuerpo al límite, ni he querido hacerlo, porque es que realmente, ¿quién soy yo para poner este cuerpo al límite? O sea, el yo, que es muy mental, muy neurótico, es conveniente que se calme y respete un poco a mi cuerpo, que sabe realmente cuando está cansado y cuando no. Saberle sus mensajes. Y ayer la verdad es que me eché la siesta, y a pesar del mucho ruido que había por el albergue, de todos los turisgrinos estos que se metieron por ahí, pues bueno, pude descansar un poco el cuerpo y a pequeños ratillos he hecho unas pequeñas cabezadas de 15 minutillos, pienso. Igual un par de ellas. Y la verdad es que eso de las 7, entre las 6 y media y las 7, estaba por levantarme y hacer algo, ir gestionando un poco lo de la cena, pero la verdad es que me costaba un huevo. O sea, notaba que mi cuerpo seguía vibrando un poco de calor y sobre todo cansancio. Es una vibración de que el cuerpo está cansado, se queja y se queja. Realmente mi cuerpo no es que esté últimamente muy contento con esto del camino. De hecho, lo de Finisterre es más una idea mental que una idea real. Igual que lo de seguir hasta Santiago hoy, es más un deseo de la mente por el tema de los compañeros, por encontrarse con gente que se ha quedado un poco adelante y demás. Pero realmente mi cuerpo no está por la labor. Si por mi cuerpo fuera, yo creo que pararía ahora. Obviamente dice, no, sigue andando. No pierdas a esta gente, no pierdas tal, sigue andando, va. Y bueno, igual es parte de mi neurosis de forzar, de olvidarse del ciclo natural, de la conexión con el cuerpo. Pero bueno, es parte de mi realidad. Bueno, ayer, eso, después de descansar, me fui a... Bueno, estuve un rato ahí tranquilamente en el banco, de fuera, pues hablando con alguno y viendo, bueno, pues que no había en principio gente ahí con quien compartir una cena clara. Pues bueno, había un par de grupitos, un poco algunos turis greens y otros semi peregrinos o peregrinos en grupo, bueno, preparándose sus cenas y demás, y tampoco había sitio. Y el ambiente, pues bueno, no era el ambiente más propicio, y gente con la que yo había visto por la mañana, pues en principio ahí no estaban por la labor. Y entonces, pues bueno, me fui a comprar una lata de atún, simple y llanamente, y me comí un bocata de atún con un trocito, un poco de arroz que me había sobrado de la comida. Y nada, charlé un rato fuera con alguno, sin más dicha ni gloria, y a eso de las 9:30 pasadas pues me fui a dormir, a descansar. Y nada, yo ya había puesto la alarma a las 6:15, aunque había movimiento antes y me despertó antes, por eso me levanté a cagar un poco antes, y a eso de las 6:10, salí a caminar, como ya he comentado. Llevaré unos 5 kilómetros desde Garzúa y la verdad es que noto el cansancio de la etapa. Voy bajando el ritmo e ir a mi bola. Nunca he notado tanto el peso en la mochila como estos días. Es un poco curioso. Mi cuerpo no acaba de adaptarse y lo reconozco. Entre el calor y demás, creo que mi cuerpo me manda un mensaje de que me lo tome con calma. Un grupo de turistas por delante. Y bueno, yo que voy a ir despacio, igual hasta despacio. Veo por detrás y la familia en cuestión no está. Se lo toma con calma. Bueno, pues probablemente en Santa Irene pare y siga. O luego os sigo comentando alguna cosa más. La verdad es que echo de menos disfrutar un poco del camino. No sé qué me... Los últimos días no tengo sensación de estar disfrutando, de estar gozando el camino. Creo que llegaré a Santa Irene y si las cosas están así, mañana a Santiago y pasado retorno. No sé qué voy a hacer en casa exactamente. No tengo grandes ganas de lanzarme de lleno con los blogs, pero bueno, luego tendré que ir siguiendo un poco con ello, al menos manteniendo su continuidad. Voy a parar, bueno, voy a mear y paro este casetón.